FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Desde Cetera queremos enviar toda nuestra solidaridad a las y los docentes de Chubut. Decirles que estamos con ustedes en esta lucha, exigirle al gobernador Arcioni el pago de los salarios de los docentes chubutenses. Y también contarles que le hemos planteado nuevamente al Ministro de Educación de la Nación que intervenga en el conflicto de Chubut y que solucione el pago de los salarios. Fuerza Chubut, Cetera con ustedes. También mandarles un abrazo de mi organización, ANSAFE, Asociación del Magisterio de Santa Fe. Un gran abrazo y a seguir la lucha. Soy Eduardo López, secretario gremial de Cetera. Y les mando un fuerte abrazo y toda mi solidaridad a las docentes y a los docentes de Chubut por su lucha en defensa de la educación pública y de los derechos salariales y laborales. Y a ese sindicato que es orgullo de la Cetera, a TECH, a sus dirigentes, a sus representantes, a sus maestras y maestros. Fuerza, compañeros, luchar tiene sentido. Soy Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de Cetera. Expreso mi total y absoluta solidaridad con los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de Chubut y le exigimos al gobernador Arcioni que pague los salarios en tiempo y forma como corresponde. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Eran las voces de Sonia Lesso, Eduardo López y Eduardo Pereira en el comienzo de Canto Maestro y la solidaridad con los docentes, las docentes de Chubut, que la verdad que desde hace bastante tiempo vienen cobrando salario escalonado, adeudan el salario. Entonces así empezamos con Canto Maestro, la emisión 672. Y bueno, se dio una particularidad esta semana, semana que seguimos, por supuesto, cuidándonos en casa. Hubo una apertura del jefe de gobierno de la ciudad y los casos, se sumaron más casos en la ciudad de Buenos Aires de infectados del coronavirus. Pero esta no es la única razón, ¿no? La apertura de ciertas actividades por parte del jefe de gobierno de la ciudad, sino el descuido que ha tenido su gestión con los barrios más vulnerables, las villas. Recordemos que nosotros el sábado pasado tuvimos el testimonio de una compañera de la Garganta Poderosa que explicaba lo que estaba sucediendo en la Villa 31 y en la mayoría de las villas. Los medios, obviamente los medios hegemónicos, quisieron hacer una trampita tratando de proteger al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ponían cantidad de infectados por provincia, pero la Ciudad de Buenos Aires aparecía desglosada por barrios. La verdad, una maniobra muy, muy burda, hasta que después muchos medios obviamente tomaron a la ciudad en su conjunto y la ciudad es hasta ahora la que más contagios ha tenido. Entonces esperamos que, como ha sucedido, el jefe de gobierno vuelva para atrás con esa apertura que había hecho. Porque sigue la disputa y la discusión entre dos visiones: cuidar la salud o cuidar la economía. Y a todas vistas está que Argentina es un ejemplo en el mundo. Es el país de América Latina, por lo menos, con menos muertos, con menos infectados. Y aquellos países que privilegiaron la economía, bueno, ahí están los resultados. Miles y miles y miles y miles de muertos y de infectados por esta pandemia. Por eso, si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya permiso que me invitan. En 1977, Armando Roberto Zoraire tenía 32 años. Vivía en Tafí Viejo, Tucumán. En 1978, Margarita Rosa Dols Gómez tenía 30 años. Vivía en Villanueva, Guaymallén, en Mendoza. Eran docentes. Un 17 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Armando Roberto Zoraire y a Margarita Rosa Dols Gómez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como hace una semana que estamos poniendo compañeras y compañeros docentes que comparten su arte relatos, canciones, poesía en las redes. Vamos a escuchar a Claudia Rodríguez, docente de nivel secundario de AMP La Rioja. La canción del porvenir. Este gastado cielo, estos amigos, esta ausencia llamadora. Verde, sol, distancia, transparente nervadura de la rosa, tibieza de las palabras, moroso vino, tiempo inmerable. Voy hacia el sur, busco en sus llanuras una nota de aire que la nombre, un tenue sonido que destierre la memoria del silencio. Las postrimerías de la tarde dibujan largas sombras sobre la nostalgia. El día declina bajo el altísimo cielo hacia las nubes de la tarde. La muerte del verano se anuncia por los pájaros, por las flores de los palos borrachos, por la incomprensible piedad de tus ojos. Siempre que muere algo en el mundo, algo muere en nosotros. Jamás podremos entender las numerosas sucesivas de los días, de las palabras subyacentes en la memoria. Son llamadas por el delirio y aún nos adhiere desfallecientes a la vida para ser también resucitadas. Vengo desde más allá de las tinieblas, vengo desde los confines del amor. La victoria sobre la muerte siempre es posible. He visto un río celeste de pájaros atravesar el corazón de las nubes. He visto a los animales silvestres acoplarse en las llanuras forestales sobre verdes estepas increíbles, mientras muchedumbres trashumantes vociferaban ominosos himnos de rabia. Recuerdo los rostros de los niños, envejecidos por el espanto, lacerados por el napalm y el hambre. Pero recuerdo también los nombres de los Ramones y los Pedros, de las Camilas y los Ernestos, de todos los que pusieron la simiente esperanzada, la canción del porvenir, que cantaremos con la sangre subiendo desde la tierra hasta la sonora voluntad de las gargantas. Era Claudia Rodríguez, docente de AMP La Rioja, la canción del porvenir. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. La cuarentena afectó la vida en todo el mundo. En nuestro país la docencia enfrenta un desafío. Para comprender la actualidad del nivel universitario, estamos con el secretario general de CONADU, Carlos De Feo. ¿Cuándo comenzó el sistema universitario? El sistema universitario comenzó el 20 de marzo, la mayoría de las universidades, porque algunas ya habían comenzado un tiempo antes, con la modalidad de educación a distancia debido al aislamiento social obligatorio que impuso el gobierno por la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles fueron las dificultades que afrontaron los estudiantes? En primer lugar, con los estudiantes, aquellos muchísimos estudiantes que no tienen los equipos necesarios para poder acceder a este tipo de educación virtual, no tienen conectividad, viven en zonas donde no hay internet, otros obviamente no tienen los recursos económicos, otros no tienen la posibilidad dentro de sus hogares de contar con un espacio para poder llevar las tareas educativas adelante. Esto ha sido un problema. Nosotros desde la universidad y las universidades también han ido avanzando en tratar de ir solucionando estos problemas. Aquellos jóvenes que no tenían este recurso se han estado poniendo becas, muchas universidades, para poder pagar el importe que requieren las conexiones. Desde el Estado se liberó la posibilidad de que se conecten gratuitamente en Movistar, en Claro y en Personal para poder acceder a los paquetes de datos gratuitos en las plataformas educativas. Esto de alguna manera tiene como objetivo poder garantizar que los jóvenes no pierdan la relación con la universidad debido a este aislamiento, sobre todo los jóvenes de menores recursos, porque el distanciamiento que impone el aislamiento. Después también genera problemas a nivel de los docentes. Hay docentes que no tienen las herramientas necesarias. Tampoco en la gran mayoría la educación en la Argentina tiene un fuerte sesgo no presencial. Entonces muchos docentes no tienen la cultura de lo virtual, no tienen las herramientas para avanzar en la posibilidad de dar clases en forma virtual. No es fácil pasar de un sistema totalmente presencial a un sistema virtual. Se está haciendo con inconvenientes, pero se está haciendo con muchísima voluntad, con mucho compromiso por parte de los docentes para que los jóvenes no pierdan el año. Pero claramente esto también va generando problemas a la hora de llevar adelante las tareas. Muchas cuestiones tienen que ver con las que mencionaba después. Hay docentes, sobre todo los jóvenes, que tienen familias, entre dos, tres chicos, un chico, tienen viviendas pequeñas en las cuales tienen que estar viviendo y a veces no tienen un lugar, no tienen la posibilidad de desarrollar las tareas con tranquilidad, a veces tienen adultos mayores que cuidar o niños que cuidar, entonces esto también va afectando la posibilidad del trabajo. ¿Qué están haciendo desde CONADU? Nosotros Estamos desde CONADU trabajando en la confección de herramientas para ayudar a los compañeros. Hemos reclamado al Consejo de Rectores y se ha constituido un comité de emergencia, uno nacional y uno por facultad, porque claramente las situaciones son muy, muy diversas. No es lo mismo una universidad pequeña en una provincia, podríamos llamar Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, con una enorme universidad como la de Buenos Aires, La Plata o Córdoba, donde las situaciones son muy, muy diferentes. Entonces lo que hemos hecho en estos días ha sido la creación de un comité de emergencia que, reuniendo a todos los actores, trabajadores, trabajadoras docentes, no docentes, estudiantes, las autoridades, podamos ir discutiendo y viendo cómo podemos ir superando toda esta problemática en función de, en primer lugar y fundamentalmente, garantizar que pierdan la condición de alumno regular la menor cantidad de jóvenes posible. En segundo lugar, que la calidad del trabajo, tanto de docentes como de no docentes, se lesione lo menos posible y podamos llevar adelante con éxito esta etapa virtual. Seguramente a la salida de esta situación de aislamiento y de enseñanza virtual tendremos que sentarnos y volver a discutir una nueva realidad. Hemos tenido charlas con el Ministro de Educación, reuniones con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Política de las Universidades, y estamos pensando en temas que tenemos que empezar a discutir una vez salida de la emergencia. ¿Cuáles serían esos temas a discutir? En primer lugar y fundamentalmente una ley de educación superior nueva, la que tenemos desde la época de los 90, una ley de educación que tiene un fuerte sesgo neoliberal. Tenemos que discutir también programas y proyectos que concurran en apoyo a los jóvenes de menores recursos, no pierdan la posibilidad de mantenerse en la universidad. Nosotros sabemos que vamos a ir a un momento de una crisis muy grave desde lo económico, ya estamos viviendo, y va a ser peor el desempleo y la situación en que vamos a quedar. Y esto seguramente va a hacer que los jóvenes de menores recursos van a ser los que más van a sentir esta situación y los que van a tener un peligro muy grande de perder los estudios universitarios. Entonces creo que aquí tenemos que empezar a discutir ya desde hoy cuáles van a ser las herramientas y trabajar fuertemente con un gobierno que ha demostrado tener un compromiso muy fuerte con la educación y con la educación superior también, ¿no? Era Carlos De Feo y, bueno, su análisis, Carlos De Feo, secretario general de CONADU, su análisis de la situación de los y las docentes universitarios y la universidad en estos tiempos de pandemia. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La perfección es una pulida corrección de errores. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Palabras maestras. Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. Mario Benedetti. Palabras maestras. Palabras maestras. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros

0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Y se realizó una reunión del Consejo Federal de Educación, encabezada por Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, y su gabinete educativo, donde participaron los sindicatos docentes nacionales. Por supuesto, la reunión fue videoconferencia, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Vamos a escuchar a Sonia Aleso, secretaria general de Cetera, contándonos de qué se habló en la reunión de los sindicatos docentes, el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación. En el día de hoy se llevó adelante la 96 Asamblea del Consejo Federal de Educación. La Asamblea del Consejo Federal de Educación se constituye con los ministros de Educación de todas las provincias y con la representación gremial integrada por los gremios docentes nacionales y un representante de la Cámara de Diputados y representante de la Cámara de Senadores. En la Asamblea del Consejo Federal, los docentes tenemos voz, pero no tenemos voto. Allí se discutió un documento vinculado a, de alguna manera, cómo pensar y evaluar en tiempos de pandemia y en qué situación estamos. Allí nuestra posición, que fue la misma que sostuvimos en una reunión anterior que tuvimos con Gabriela Dique, la secretaria de Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación, hicimos algunos planteos con respecto al documento en general, con observaciones y con indicaciones y planteos gremiales, y también planteamos el tema de las condiciones de trabajo. Entendemos primero que no es posible evaluar como si estuviéramos en un año normal, sino que la pandemia ha significado para todos los argentinos y todas las argentinas una situación particular que requiere de poder pensar cómo se desarrolló la educación en tiempos de pandemia y de alguna manera también en qué estado está la educación, ¿no? Y cómo hacemos para no profundizar las desigualdades ya existentes. Hay que recordar que Macri dejó a la Argentina con el 50% de los niños, las niñas y los jóvenes en situación de pobreza, y también una desinversión educativa muy grande, una interrupción del plan Conectar Igualdad, y en esa situación nos encuentra nosotros la cuarentena y esta pandemia tan terrible que está azotando a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, reafirmamos la posición de Cetera de garantizar condiciones dignas para cualquier vuelta a la escuela. Decimos, como dice también la Internacional de la Educación, que cualquier medida de regreso a la escuela tiene que ser discutida y consensuada con el sector docente y sus sindicatos, poder garantizar condiciones edilicias adecuadas. Tenemos problemas de agua en muchas escuelas, de infraestructura escolar, estado de los baños. Hay que empezar a reparar esos problemas previamente a cualquier fecha de que se ponga de regreso y, por supuesto, participar en esa discusión. También planteamos el tema de la sobrecarga laboral y pedimos una paritaria específica sobre condiciones de trabajo que discuta el tema de los edificios, el tema del teletrabajo, la sobrecarga laboral, la situación de los docentes reemplazantes. En general,

La infancia es un tema que siempre ocupa un lugar importante en nuestro programa, en Canto Maestro. Y en estos tiempos de cuarentena es necesario reflexionar sobre ella. Para hacerlo estamos comunicados con José Machaín, especialista en primera infancia, docente e integrante del Grupo de Trabajo Infancias y Juventudes de Claxo y miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular. Hola Alejo, amigos, compañeras, compañeros. Gracias por el espacio de poder compartir algunas reflexiones sobre el tema de la situación de la infancia en estos tiempos de pandemia por el COVID. Ya se ha dicho mucho, no creo que sea muy novedoso o diferente de lo que escuchen, pero está claro que esta situación de pandemia ha sido una instancia en la que ha puesto de manifiesto y ha desnudado y potenciado la situación de desigualdad y de vulneración de la población infantil y sobre todo de los pibes y pibas de los sectores más empobrecidos. Uno de los temas que ustedes como docente y como interesados en la educación es lo que lamentablemente va a estar consolidándose en este proceso, que va a haber una cristalización de desigualdad de acceso a los trayectos escolares, lamentablemente, inevitablemente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Creo que lo que tenemos que estar pensando es en el después de la situación, la cual primero intentar no perder ni un solo pibe y piba de la escuela, que la escuela pueda recuperar a todos, que todos puedan volver a su escolaridad y a completar sus trayectos escolares. Situaciones de vulneración que se potencien en esta instancia de pandemia deberán ser revisadas, contenidas, revertidas, y la escuela es un elemento central en esa recuperación y en esa restitución. Me parece que, tanto como lo ha planteado el Comité Internacional de Derechos del Niño, hay que poner mucho énfasis en las vulneraciones que se van a estar dando, que se han estado dando seguramente en este proceso de cuarentena, de aislamiento, y debemos bregar para que los gobiernos en todas las instancias nacionales, provinciales, locales, estén garantizando cada uno de sus de los requerimientos que los pibes están necesitando. El tema alimentario, el tema de ingresos de los adultos a cargo, que tanto seguramente afecta a los pibes como a los adultos, con lo cual eso es crucial para poder transitar no solo esta etapa de pandemia, sino la pospandemia. ¿Y en el ahora? Y mientras tanto, en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires y ciudades más grandes, es imperioso que tanto los pibes de los barrios vulnerables, nuestras villas, nuestras barriadas, como de los pibes que están en situación de calle, tienen que ser cobijados de alguna manera. No puede ser que una diferenciación entre aquellos a que retornaron al país después de haber estado en el exterior y fueron albergados en hoteles para la cuarentena y no tengan un tratamiento similar nuestros pibes en situación de calle o nuestros pibes o pibas de familias de las barriadas o de las villas que están expuestas al contagio o al hacinamiento y que necesitan algún resguardo o alguna cuarentena en un lugar con cuidado, con contención, y eso debería haber sido también en esas instancias de hoteles que permitan que esos pibes, esas pibas puedan transitarlo con menor dificultad. Así que algunos ejemplos de lo que deberíamos desde el mundo adulto interpelar a los estados, a los gobiernos, a las autoridades, a las instancias y a la sociedad toda. En esta etapa los pibes claramente son los más afectados en términos psicológicos, sociales, afortunadamente no en términos de salud, aunque por el contagio, aunque sí con otras instancias de patologías, pero